Hace una, va a ser un año que venimos peleando por una vivienda y creo que hasta que no logremos lo que queremos, de ahí no nos van a sacar. Bueno, seguimos en lucha, estamos con reuniones en el IBC, hablando con distintos funcionarios. Obviamente el gobierno de la ciudad no da ninguna noticia favorable. Se van tirando la pelota uno al otro y nosotros siempre quedamos a la deriva y esperar a que vuelva el otro mandamiento para, sabemos que no tenemos que ir, pero bueno, vamos a continuar en la lucha. Seguimos peleando con el IBC para que nos den más créditos. Somos 37 familias, recién tenemos 6 créditos otorgados nada más, necesitamos más, vamos a ir por más. Y la idea nuestra es mancomunar los créditos, ¿sí? Sabiendo que los créditos son individuales, pero por decisión de la casa y mediante asamblea decidimos mancomunarlos, así que así no perdemos el contacto entre los vecinos, que lo tenemos hace más de 25 años, ya somos como una familia.